Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! Buenos días, bienvenidos a nuestra Voz de las Ondas. El programa de hoy lo vamos a presentar a alumnas de segundo de ESO de Elías Ramón Giraldo. Yo soy Mari Carmen. Hola, yo soy Eva. Pensando sobre qué podríamos hacer nuestro primer programa de radio, hemos decidido que una buena idea sería hablar de la nueva piscina cubierta que han abierto aquí en Infantes. Hola, yo soy Mariana. Sí, y creemos que resultará interesante para todos porque hemos hecho unas entrevistas y hemos recogido diferentes opiniones de personas que la han usado. Primero, como siempre, os vamos a contar las noticias de nuestro centro. El próximo martes 22 de noviembre tendrá lugar la primera sesión de la Escuela de Padres y Madres de nuestro centro. La cita es en el Salón de Actos de Elías Ramón Giraldo, de 4:30 a 6:30. Esta reunión estará dedicada a la realización de trámites y gestiones a través de Internet y será impartida por la abogada Visitación Arcos Plaza, del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Recordar, papis y mamis, que sin vuestra asistencia la Escuela de Padres y Madres dejará de existir. Así que, sacad un ratito vuestro tiempo para poder asistir. El pasado día 8 de noviembre, los alumnos de segundo curso de Administración y Fianzas visitaron la Oficina de Información al Consumidor, OMIC, situada en Villanueva de los Infantes, un servicio ofrecido por la Mancomunidad Campo de Montiel, Cuna del Quijote. Les atendió Ascensión Jiménez Pinar, técnico responsable de la OMIC. Los alumnos se plantearon un caso ficticio de reclamación y ella les hizo un simulacro de actuación explicándoles todos los pasos a seguir ante una situación real similar. Esta visita se incluye dentro de la asignatura de gestión comercial y de servicio de atención al cliente, ya que, como su nombre indica, parte de su currículo incluye el conocimiento de los derechos del consumidor y la responsabilidad que tienen los fabricantes y vendedores de respetarlos. Los alumnos de segundo curso de Administración y Fianzas quieren aprovechar este programa de radio para mostrar su agradecimiento a Astin por su atención y por aclararles dudas. El Departamento de Administrativo también tiene previsto realizar una visita a la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás el próximo día 29 de noviembre. Esta actividad va dirigida a los alumnos de los ciclos formativos y está siendo organizada por la profesora Tomasa Maleno Lillo. Los objetivos de esta actividad incluyen conocer el organigrama de la empresa, el sector de actividad al que pertenece, el proceso productivo, las inversiones, la selección de personal, las modalidades de contratación y otros temas de interés que se les puedan ocurrir a los alumnos. Después de este bloque de noticias, queremos dedicar la canción Pass at Me de Time Ballad and Pitbull a nuestros compañeros de segundo de ESO. La piscina climatizada la inauguraron el 18 de marzo la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el alcalde de Villanueva de los Infantes, Gabino Marco. Costó unos 800.000 euros y se hizo para cubrir las necesidades deportivas de ocio y de salud de todo campo de Montiel durante la temporada invernal. Está en marcha desde el 27 de junio y abre al público en horario interrumpido de 11 a 20 horas de lunes a sábado y de 12 a 19 horas domingos y festivos. La piscina está detrás de nuestro instituto, al lado del pabellón cubierto, y abre unos 8 meses al año, coincidiendo prácticamente con el periodo escolar. Hacen falta 500.000 de litros para llenar esta piscina, pero se ha pensado un poco en el medio ambiente a la hora de hacerla, porque como fuente de energía la piscina se abastece tanto de gasóleo como de energía solar. La instalación solar térmica sobre la cubierta soportan en torno al 60% del gasto energético, lo que supone el funcionamiento a pleno rendimiento de las instalaciones. Hay 2 socorristas contratados para cubrir toda la jornada, mientras que de las instalaciones eléctricas y el mantenimiento se encarga el personal técnico y de servicio del ayuntamiento. Se realizan cursos de natación dirigidos a todos los grupos de edad. Las personas interesadas deben realizar la necesaria prueba de nivel y una vez superada esta, realizan la consiguiente inscripción. Hay 3 turnos en horario de mañana o tarde, en las modalidades de iniciación, medio y perfeccionamiento. La cuota de inscripción es de 25 euros. Los cursos de natación son impartidos por monitores especializados, quienes están a cargo de grupos reducidos. Para el desarrollo de estas actividades se utilizan las instalaciones de la piscina de Villanueva de los Infantes, cuando éstas no estén abiertas al público, consiguiendo así el máximo aprovechamiento de los recursos e infraestructuras deportivas. Quien nos puede explicar mejor cómo funciona la nueva piscina es el concejal de deportes. Estuvimos con él en la piscina, le hicimos una entrevista y nos contó todo esto. ¿Suele venir mucha gente? Pues la verdad es que al principio fue bastante titubeante la situación, no sabíamos cómo se iba a traducir el número de asistentes a la piscina, pero transcurrido varias semanas desde su apertura, pues el índice de personas que están viendo la piscina está siendo bastante bueno. Esperamos que continúe en aumento. ¿Es complicado llevar el cargo? Pues complicado, mucho. Tienes que atender a mucha gente, muchas peticiones, tienes que estar siempre al pie del cañón y desde luego lo más complicado es que te quitan mucho tiempo del que verdaderamente puedes disponer con los amigos o incluso salir por ahí de fiesta. Pues la verdad que quita mucho tiempo, sí. ¿Crees que la apertura de la piscina ha dado un buen resultado? Pues sí, ha sido todo un éxito, empezando porque no hemos tenido averías en maquinaria ninguna y luego por la aceptación de la gente. Creo que para infantes, hoy por hoy, después de lo que ha costado hacer la piscina cubierta, ha sido un éxito grandísimo. ¿Qué actividades se pueden realizar? De momento estamos en periodo de prueba, la gente viene a nadar por libre y queremos a partir de enero sacar lo que son los cursos de natación, sacaremos cursos para bebés 1, bebés 2, hasta los 6 años. Tendremos también cursos de jóvenes, cursos para adultos, cursos para mayores, también propondremos el aquarobic, natación terapéutica y bueno, dentro de los cursos de adultos lo que es la natación de perfeccionamiento, de iniciación, un poco de todo. ¿Crees que es complicado su mantenimiento? Pues una vez que se calienta el agua, el mantenimiento es muy fácil. Aquí lo más complicado de la piscina cubierta es la limpieza. La limpieza mañana tarde tiene que ser muy muy buena, porque al pasar tanta gente es un verdadero quebradero de cabeza. Pero el mantenimiento por sí es muy sencillo. ¿Viene gente de los pueblos vecinos? Pues sí, cada vez más en aumento. Me están diciendo últimamente los consejes que gente del pueblo alrededor ya se están animando y bueno, esperemos que para el inicio de los cursos en enero vamos a crear una red social bastante buena a nivel de la comarca. ¿Está habilitada para personas con discapacidad? Sí, desde que entran por la puerta con una rampa de acceso que le permite la facilidad, así como un vestuario propio y el acceso propio haber somnificado a lo que es el vaso de la piscina con una silla de agua en la que ellos se pueden bajar automáticamente, ¿no? La verdad es que el tema de mi invalido lo llevo bastante bien. ¿Qué beneficios puede tener su apertura? Bueno, yo creo que el beneficio en sí es una labor social para lo que es Infantes y la comarca. Beneficios nunca se puede tener que sea un beneficio a nivel económico, porque no es así. El ayuntamiento va a costear las pérdidas que pueda acontecer, pero bueno, lo que pretendemos con ello es que la gente de Infantes y la comarca se beneficien de ella. ¿Podrías explicarnos dónde está situada, en el pueblo? Bueno, hemos creado un complejo bastante amplio en la zona sur de la localidad, junto a los institutos, a los colegios, lo que era el antiguo pabellón cubierto, ahora se han realizado las pistas mesas de pádel, también la piscina cubierta, lo que viene a crear un complejo deportivo, hoy por hoy, el más grande de Infantes. ¿Cuántos puestos de trabajo ha generado su apertura? Pues la verdad es que entre limpieza, socorristas, personal de intendencia, conserjes, podemos estar hablando alrededor de 7-8 personas. ¿Nos podrías decir, aunque lleva poco abierta, la media de las personas que vienen? Pues precisamente ayer hicimos un cómputo más o menos de las primeras semanas que ha estado abierta. Podemos hablar de una media diaria alrededor de 60 personas. Bastante bien, pero esperemos que vaya en un aumento. ¿Qué vestimenta se tiene que llevar? Bueno, lo mínimo que por ley te exigen es el gorro, un bañador, y bueno, hay gente que tiene problemas con el cloro y usa la gafa, pero obligatorio el gorro y las chanclas. Creo que las chanclas es importante para que la gente no se escoja. ¿Podrán asistir con actividades físicas los institutos y colegios? Ya se ha propuesto, ya se está llevando a cabo. En el Sagrado Corazón de aquí de Infantes vienen una vez por semana. El Instituto Francisco de Quevedo también, en la parte de los cursos de ESO, también está solicitado por escrito. Esperemos que los que son colegios de la comarca se animen a ello, puesto que ahora mismo les están llegando lo que son los trísticos de información de la piscina. Bueno, muchas gracias por atendernos y esperamos que las personas de Infantes y pueblos vecinos se animen a venir. Vale, muchas gracias a vosotras. También hemos entrevistado a nuestra profesora de Educación Física, Carolina López III, y esto es lo que nos dijo. Se ha abierto una piscina climatizada en el municipio de Villanueva de los Infantes. ¿Tú como profesora de Educación Física tienes pensado llevarnos? Pues sí, aprovechando la apertura de la piscina climatizada desde el Departamento de Educación Física del Instituto, hemos pensado llevar a algunos de los grupos a la piscina, a dicha piscina. Hemos pensado llevarlos justo antes de las vacaciones de Navidad, aprovechando esas semanas así de transición antes de las vacaciones, y eso con los alumnos de la ESO. Con los alumnos de bachillerato se van a desarrollar algunas de las unidades didácticas allí en la piscina. Lo que pasa es que tenemos un inconveniente, y es que solo hay una hora de educación física, con lo cual, entre que llegan y se cambian, perderíamos la mitad de la hora. Tenemos que pensarlo bien y ver cómo podríamos hacerlo, pero sí que iremos. ¿Qué cambiarías? De la piscina, pues lo primero, y en cuanto a los vestuarios, he visto algunos inconvenientes, y es que dentro de las duchas no hay una percha para colgar la toalla y hay que dejarla fuera en cualquier sitio. Además, hay unas cortinas que unen los vestuarios con la piscina que son translúcidas, entonces al salir de la ducha se puede medio ver lo que hay dentro. Y además me gustaría que pusieran como material para utilizar en la piscina para que la gente que acuda pueda utilizarlo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. A vosotras. Últimamente vamos al médico y lo primero que nos recomienda es que vayamos a nadar. Vamos a recordar un poco el porqué. ¿Sabías que la natación es buena para el corazón? El corazón con la natación se muscula, se fortalece y pierde la grasa que lo rodea, por lo que cada latido hace más potente y puede trasladar más la sangre al resto del organismo. Como resultado, se produce una bajada de frecuencia cardíaca en reposo, lo que mejora la economía y la eficiencia de nuestro corazón. También es muy buena para el sistema respiratorio, ya que con la natación fortalecemos todos los músculos, también los que se encargan de llenar y vaciar de aire los pulmones, haciendo que en cada respiración podamos tomar más aire con menos gasto energético, haciendo haciendo la respiración más eficiente, aumentando la oxigenación y reduciendo el estrés de estos músculos respiratorios. Esto motiva una baja de la frecuencia respiratoria, aumenta nuestra capacidad pulmonar y limpia nuestros pulmones. Es beneficiosa para nuestros músculos en general. La natación, bien planificada, ejercita todas las articulaciones, aumentamos la flexibilidad. Los músculos aumentan de tamaño, haciéndose más fuertes y resistentes a lesiones. Como consecuencia, los huesos aumentan de grosor, haciéndose más resistentes a golpes y lesiones. Y psicológicamente mejora la capacidad, la calidad de la vida, la independencia, nuestras posibilidades físicas. Hace que nos sintamos más seguros y que nuestra autoestima aumente. Además, podemos decir que como la natación normalmente se realiza en los que los alumnos están estrecho contacto, el estar de bañador reduce las diferencias socioeconómicas. Las personas se presentan tal como son y esto facilita la comunicación. Así que seamos gente sin complejos. Os despedimos de todos vosotros con una canción. Hemos elegido Not the One, de Bárbara Muñoz. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene. Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis!